Lecciones de la Biblia. A continuación. Aquí estamos nuevamente en su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por suscribirse a Bio Channel Plus. Envíelo a muchos amigos para que puedan tener la oportunidad de escuchar estos estudios. Para hoy, 9 de febrero, el título es Conmocionado, pero no desesperado. Isaías capítulo 37, versículo número 7. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Hoy hablaremos de tres cosas muy importantes que se desprenden de este fenómeno que está ocurriendo entre el ataque de Senaquerib y la respuesta de Ezequías, y cómo esto puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Primer punto, el manejo de las emociones. Ezequías mantuvo un control sobre sus emociones, aunque cayó en angustia, pero cuando va a Dios, Dios lo tranquiliza, Dios le da la seguridad de, no te preocupes, yo me encargo del problema. Cuando no manejamos bien nuestras emociones, el desespero cunde nuestra mente. La mente tiende a bloquearse cuando tenemos altos niveles de estrés. Pero en el caso de Ezequías, él habla con Isaías, que es el profeta, y habla con Dios para resolver esa necesidad. Recuerden que Senaquerib, a través de su representante, los está humillando y los está poniendo en el piso. Y ellos tienen toda la razón, porque ninguna nación pudo resistirse al poderío de los asirios y tenían humanamente que temer. Por eso Ezequías no dejó que sus emociones se desbordaran, sino que las manejó yendo a buscar ayuda del Señor. El siguiente punto es cómo Dios comienza a actuar. Dios comienza a actuar en Ezequías a través de darle pruebas y evidencias de que va a estar con él, pero que también Ezequías comience a obrar en las cosas que tenemos que hacer. A veces le dejamos a Dios lo que nos corresponde hacer a nosotros. Levantarse temprano, leer libros, planear, hacer un presupuesto, sacar tiempo para estudiar la Biblia. Eso no lo puede hacer Dios por nosotros. Es mi parte. Pero cuando yo hago mi parte con confianza en Dios, Él actúa y hace su parte y obra en su poder. ¿Cuál fue la respuesta? Que es el último punto de hoy. La respuesta fue muy interesante. Viene y hacen el primer intento para que se rindan los de Jerusalén, pero Dios actúa. Dice que no se preocupe, él va a oír un rumor y se va a ir y volverá a su tierra tal como volvió. El Rabsaces recibe la orden de retirarse y regresar por una razón. Tirhaka de Etiopía se rebeló contra Senaquerib. Y esto hace que las tropas se retiraran y volvieran para después volver a hacer otro intento de ataque que lo veremos más adelante. Cuando tus emociones están en de la mano del Señor, Dios tiene el control y toma ese control dándote evidencias de crecimiento para ti. Sé que enfrentamos una situación complicada. A mí me encantaría que usted leyera conmigo lo que el apóstol Pablo dijo en un momento difícil de su vida. Miren estas palabras de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9, que quiero dejar hoy para que aliente en tu corazón. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vuelva a leer estos textos. Y haga suya la promesa, no te dejes dominar por tus emociones. Controla la situación cuando vas y le entregas el control al Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.